acaba de terminar la asamblea LGBT y fui más en lucha. La verdad que muy feliz porque vinieron, vino mucha gente, pudimos conversar, conocernos, gente que no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos antes en este tipo de actividades, y se sumaron y se animaron, y bueno, estuvimos hablando un poco de las problemáticas que atraviesa el colectivo hoy por hoy, en la Argentina, en la provincia. Nos estuvimos conociendo más que todo, conociendo las situaciones de violencia que por ahí uno vive por la decisión sexual, ¿no? La identidad sexual. Y bueno, me parece muy importante seguir con estas asambleas, por eso quedamos para reunirnos, seguir reuniéndonos en asamblea el próximo jueves a las 4 de la tarde, acá en Plaza 9 de Julio, así para seguir invitando. Y espero que se pueda seguir sumando más gente a estas asambleas. Y también porque en septiembre vamos a organizar un septiembre diverso, que planeamos hacer muchas actividades para el colectivo, de visibilización, actividades políticas, de formación para el colectivo, que me parece que es lo que estamos necesitando en esta coyuntura, que la verdad que nos atraviesa, que nos violenta, que nos margina del ámbito laboral, educacional, de salud. Así que vemos que estos espacios son re importantes y bueno, a seguir ampliando los espacios, y espero que la próxima asamblea también se sume mucho más gente. Muy bien, se va a hacer entonces el día jueves de la semana que viene otra asamblea. ¿Nos puedes decir más o menos el horario y el lugar? Sí, el próximo jueves a partir de las 4 de la tarde en Plaza 9 de Julio vamos a dar continuación a estas asambleas de LGBT y CUIMAS. Así que, bueno, todos invitados, y espero que podamos ser muchos más acá en luchando para conquistar más derechos. Seguro, bueno, nosotros lo hemos dicho en más de una oportunidad, también en el marco de un nuevo travesticidio que hubo en la provincia de Tucumán, lo importante que es que estén activados todos estos distintos colectivos, si se quiere, para poder empezar a reconquistar y conquistar lugares donde no se ha podido llegar. ¿Hola? ¿Hola? Sí, justo pasaba una moto. Ay, no pude escuchar bien lo que decías. ¿Me podés repetir? Lo que te estaba diciendo era que tiene que ver con que está bueno que esto suceda para poder conquistar y reconquistar ciertos lugares donde en el marco de la semana pasada, falleció otro travesticidio en la provincia de Tucumán. Así que hay que estar más activos que nunca en el colectivo para poder repeler todo este tipo y repudiar este tipo de situaciones. Hoy como activista repudio de este transfemicidio que hubo en la provincia de Tucumán. Y hicimos un cartel, nos sacamos una foto y vamos a hacer una proclama en repudio de este transfemicidio, en donde vemos que el Estado realmente no le interesa que haya justicia por estos casos, que dejan en un estado de vulnerabilidad a todo el colectivo, sobre todo al colectivo trans, que está en situación de prostitución. Y vemos también la complicidad de la policía y de otras instituciones que la verdad que no velan por la seguridad y porque realmente lleguemos a un estado de justicia y de protección para el colectivo. Así que en repudio del transfemicidio de Ayelén, también la asamblea se pudo proclamar por este caso. Muy bien, Tami. Entonces estaremos siguiendo las distintas asambleas que se vayan desarrollando. Así que, como vos bien decías, el jueves de la semana que viene a las 4 de la tarde en la Plaza 9 de Julio, otra asamblea que continuará con esto que vos acabas de decir, la asamblea del LGTBIQ+, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por cubrir estos espacios que son muy importantes para seguir creciendo en colectivo y formándonos políticamente para conseguir muchos derechos. Así que muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.